amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio como cada jueves. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas nachas, muy buenas las tengan y mejor las pasen hoy jueves, como siempre, como cada semana, pero del 30 de octubre, ya en, pues, pisándole los talones a la muerte y al Día de los Santos. ¿A la muerte? ¿Por qué la muerte? Pero no sería la huesuda. Una palabra más, coloquial, bonita. ¿Mexicanota? Sí, la flaca. Exactamente. La fría. Sí, la dama de blanco. Las rosadas, por ejemplo. Más elegante. Qué bonito. Bueno, pues el día de hoy, ya como es costumbre de este programa, tenemos a invitados especiales. Siempre estamos de manteles largos. E incluso René Venturoso tuvo que adaptar en esta ocasión. Y esta vez tenemos cabina larga. Exacto. Si no solo manteles largos. Si se escucha así como con eco, es porque este lugar es un poco más amplio. Y estamos transmitiendo con unos amigos Buena Onda, con Ale González y el colectivo que se hace llamar. ¿Cómo? A ver, díganme. Ok, que eso, insistimos, suena a medicina. Sí, qué buen colectivo, digamos. Exactamente. Nuevo eslogan, nuevo eslogan. Lo véndeles el spot. Por supuesto, nosotros se los podemos producir, se los vestimos y todo, ¿no? Y les cobramos el espacio. Por favor, no pierdan el micrófono para que todo el mundo escuche su voz y sepan de qué se trata. A ver, ¿cómo se llama? ¿Lo podrían repetir? Digdrasil. ¿Y de qué se trata en su colectivo? Bueno, el colectivo se dedica a armar eventos para en apoyo al arte independiente. Aparte, bueno, ubicando todo lo que se arme, ya sea escultura, pintura, en este caso nuestro último evento, que es graffiti, música, creo que es lo que más nos late. Así es, del que nos van a hablar más adelante. Y bueno, obviamente, ojalá y esperemos que este programa sirva de plataforma para que más gente se lance, ¿no? Todo la onda de acá, grafitera, la onda hip-hopera, que va a ser en la delegación Álvaro Obregón en el próximo mes, que ya estamos, como decía, pisándole los talones a la huesuda, dice René Venturoso. Yo no dije eso. Exacto, pero si tú dijiste que dijera. No, tú dijiste. Que exacto, no dijera, pero yo no dije eso. O sea, yo pero dije. Entonces, ¿qué dijiste? Que no digas. Que exacto. No, ya mejor no. Ok, entonces. Se arregla con un día. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. El día de hoy preparamos en este programa una serie de cápsulas alrededor de un tributo a los rockeros muertos. En estos días que, como dice René, le estamos pisando los talones a la huesuda. Ahora sí, como te digo que dijeras. Exactamente. Que digo así. Efectivamente. Bueno, pues esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Exacto, ¿por qué no se lo saben? Oye, pero ahorita van las cápsulas. Sí, una rola y después una cápsula o como tú quieras acomodarla. Ah, bueno, entonces vamos a poner el boogie de la caca de pájaro y ya van a rolas. Ok, Maggie. Esto ahora sí sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Exacto. No sean tímidos. Well, I met a little chick at high school dance. She had long blonde hair and big wild eyes. I drove her home on my daddy's Ford. I thought she'd hits me, but I was wrong. She said, not so fast, man, I'm so tired. Call me in the morning, it'll be alright. So I called that baby and I got that date. Standing on the corner, I wasn't late. My shiny boots and a brand new tie. But I felt nervous, just don't know why. Something happened that I feel wet. I bet she'd fell right on my head. I bet she'd boogie, bet she'd boogie. I bet she'd boogie. Thinking on your head. I bet she'd boogie. I bet she'd boogie. Bird she'd boogie. Bird she'd boogie. A tough kind of love. Well, I bet she'd boogie. I bet she'd boogie. Bird she'd boogie. I'm gonna shoot that middle duck. Feeling mad but staying cool. I guess it's all I got beer. Couldn't get loving, but I got beer. I couldn't get loving, but I got Calaveritas de Azúcar es una humilde ofrenda acústica que Surf Sex and Roll hace a la memoria de los protagonistas del rock que se adelantaron en este largo y sinuoso camino. Muchos músicos han muerto en circunstancias violentas y contundentes que van más allá de su propia voluntad. Los accidentes aéreos han sido una macabra constante en la muerte de músicos famosos. El pasado 20 de septiembre, Travis Barker casi pasa a engrosar la lista, pues el baterista de Blink 182 logró salvar la vida cuando el avión en que viajaba se estrelló contra un muro de contención, aunque sufrió quemaduras de segundo y tercer grado. En el accidente murieron 4 personas. Otros no corrieron con la misma suerte. Seguramente recuerdas aquella famosa escena de La Bamba de Luis Valdés de 1987, con la rola Sleepwalk de los hermanos Farina sonando dramáticamente orgásmica. El trágico 3 de febrero de 1959, Richie Valens, Buddy Holly y The Big Bopper Richardson fallecieron en un accidente de avión en Iowa. La carrera de Richie tan solo duró 8 meses, los cuales fueron suficientes para consagrarlo como un ícono musical de todos los tiempos. El tema La Bamba será lo que escucharemos a continuación, grabado en 1958, junto con otro sencillo también de gran éxito, Donna. Roll. Y estamos de vuelta. ¿Ya viste cómo me digo? Y regresamos. No, no lo digo así. Escuchamos la cápsula del coyote que me gustó bastante. Esto quedó muy padre. ¿Por qué me volteaste a ver así? Porque está... No. Ay, coyote. No sabes mentir, René. Y antes escuchamos a los Megatones con el boogie de la caca de pájaro. Ok. Ajá. Y en esto sigue siendo Sursex and Roll. Y tenemos aquí a los chavos de Istiazil. ¿Cómo es el...? Yggdrasil, perdón. ¿Cómo? Yggdrasil. Ay, en coro, ¿eh? Ay, aparte. Suena así como medicina, pero hidratante, ¿no? Eso. Es medicina para el corazón, para la, hidrata, para la cabeza. Hidrata las ideas, ¿no? Exacto, hidrata las ideas, la cultura, trata el arte. Así, acércate el micrófono para que... Esa es la intención. No le tengas miedo, no te la acerques a... ¿Y de dónde surge la idea? Esa es la idea. ¿Cuál es la idea principal del colectivo? Pues apoyar el arte, no la cultura. Hacer notar que la cultura está en todos lados, que el arte está en todos lados. Y que si sabemos apreciarla, podremos crecer más como sociedad, ¿no? Que es algo muy olvidado, que es algo... que se pierde, y sin embargo en este evento, por ejemplo, del graffiti, que lo vemos tan cotidiano y que se nos ve la idea de que es vandalismo y no tener esa apreciación, podríamos utilizarlo para decorar nuestras calles y disfrutar de ello cotidianamente, ¿no? De estas calles con tanto tráfico cotidiano y, pues no sé, si estás vuelta sobre rueda y puedes apreciar un graffiti bien hecho en las calles, creo que eso... podría ayudar, y creo que hemos logrado nuestro objetivo en ese aspecto, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes ya juntos como colectivo? Poquito, llevamos 8 meses. ¿Y qué es lo que han hecho en esos 8 meses? El primer evento... Apenas... Ale, acércate un poco más al micrófono. Ok, así. Ya. Perfecto, ahí está, sí. Ok. Ok, ya sí. Vamos apenas por el segundo evento, que es el 15 de noviembre. El primero se realizó el 31 de julio. En el Alicia hubo 4 bandas desconocidas. A mí se me hace que tu micro está apagado, ¿no? Está prendido. ¿No está registrando? No te estoy captando bien. A ver, pártense en el otro, por favor. Ya, ahora sí, ya. Sí, perfecto. Okay, bien. Bueno, platícanos de nuevo. Dices que llevan el colectivo 8 meses. Así y que es. Han hecho varias cosas durante ese trayecto. ¿Qué es lo que han hecho? Bien, el primer evento fue en el Alicia, el 31 de julio. Hubo 4 bandas desconocidas a las cuales mando un saludo que seguramente nos estarán escuchando. Pues aquí empezaron a llegar los primeros saludos por el Messenger, por el Messenger Z. Están diciendo saludos para los de Yggdrasil. Como Nick tiene KQS. ¿Eso qué quiere decir? No sé. Pues que nos diga quién es, ¿no? Sí, nos haría un paro. Que nos haría un paro si nos dijera quién es. Le mandamos saludos de todas maneras. Gracias. Saludos que... y buena vibra. Seguramente sí, son los que van a estar participando con ustedes. Bueno, y ese concierto con las bandas desconocidas de las que hablas, ¿para qué? ¿Qué objetivo tenía? El objetivo era eso. Bueno, aparte de lo que comentaba Jess hace un rato de mostrar el arte, es también... creemos que hay muchos artistas a los cuales no se les abren muchos espacios. Y es uno de los objetivos principales del colectivo, el abrir un espacio para el artista sin que este tenga ya un nombre dentro de... ¿no? ¿Y ustedes qué ganan conocidos? Con satisfacción. Perfecto, me cayeron bien por eso. Qué buena onda. Sí. El amor al arte. Exacto, satisfacción. Compromiso. A ver, ¿quiere...? ¿Este sí, pero no, es que lo que pasa es que ese micrófono es como... caprichoso, por decirlo. Fresa. Sospechamos que es del género femenino ese micrófono. Cuando quiere responde. Hay dos mujeres aquí presentes que se pueden poner al brinco. Exacto. Sí, yo escuché muy bachita, tiene su carácter. Efectivamente. René Duroso es un buen mozo, es el nuevo que todas las suegras quisieran. Pero no el novio que todas las chicas quieren. Exactamente. Malas experiencias. No. Es el eslogan que tenemos. Exactamente. El personaje, efectivamente. Okay. Bueno, me decían que es satisfacción por promocionar bandas. Exactamente, creo que no solamente las bandas, el arte en general, como lo decía Ale, es el darle un espacio a aquellos artistas que, digamos que no lo tienen, ¿no? Creo que el hecho de... No hace falta promocionar a un artista que ya tiene ese espacio. La idea es apoyar a este arte independiente, que podría decirse que solamente una palabra que define a aquellos que aún no lo tienen. ¿Y las bandas que promocionan cuáles son? Bueno, ahorita los que apoyamos muchísimo es Someteo y los Hot Mavericks, ¿no? Este evento. Ah, por claro, cierto, claro, Alisa, Miguel. Que no sabíamos el nick es de la banda Champagne. Yeah. Saludos. Muy espumosos. Exactamente. si es champán. Efectivamente. Pues ya dejó de una chela, ¿no? Una chela, exacto, pero agitada. Ah, claro. Un whisky, ¿no? Un whisky. Jessica bien frío. Te manda saludos, Regina. Ah, gracias, gracias. Es mi madre de, saludos, de Yucatán. Regina. Saludos, madre. Qué formal. Jefa. Roca, no, mejor, ¿qué te parece? Perfectamente, perfecto. Porque ya estamos entrando en la formalidad y a mí eso no me gusta nada. Sí, muy buenas noches. Ahora vamos a hablar de... Esto es Opus Sex and Roll. No, no digas no, Opus. ¿Cómo? Otra vez con... ¿Por qué te enferma tanto que diga eso, René? ¿Qué malos recuerdos te trae Opus? No, ninguno, pero a mí me gusta mucho Opus, por cierto. Entonces... Pero te platico fuera del aire. Esto sigue siendo Subsex and Roll Radio y vamos a poner a Joe Witt por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Exacto. Se lo aprendieron en un corte. Calaveritas de Azúcar es una humilde ofrenda acústica que Surf Sex and Roll hace a la memoria de los protagonistas del rock que se adelantaron en este largo y sinuoso camino. Muere el hombre, nace el mito. Es un dicho popular cuando una gran figura pierde la vida y entonces la humanidad a manera de consuelo concientiza la pérdida y abre su corazón en una esperanza por el nacimiento de un nuevo genio.

A Winston Lennon. Y antes escuchamos ¿qué puse? Hacia Joe Witt con Camino no corra. Caramba, René, ya la calle de plano sí. Te capturó. Te hizo presa. No, es que estoy muy emocionado porque aquí la gente nos está mandando bastantes saludos. A ver, dinos al aire, por favor. A Xochitl. Sí, saludos a Xochitl. A Xochitl. ¿A quién más, René Ventroso? También, por ejemplo, a Sakura, que dice que le pongamos música bonita, que acaba de llegar. Ay, Sakura, ¿por qué quiere llegar y organizar? No sé, después le preguntamos. Nix, que preguntó que está muy buena las rolas, que no sé qué, que preguntó por una rola. Saludos también a ella. Que tiene su podcast. Ya tiene su podcast con nosotros. En la fábrica de mitos, que se llama, ¿cómo? El tercer estribo. Ay, qué bueno que esa memoria, René, qué bueno que es tan brillante. Es que tengo memoria pristina para unas cosas y para otras se me olvida todo. Exactamente. Bueno, pues saludos a ella, muy buen trabajo el que hace. Y bueno, saludos. Sí, me gustó mucho su podcast y las rolas que puso. Bastante sabrosona, bastante, ¿no? Muy buena. Y gracias por escucharnos. Ok, les recordamos que a la gente que quiera escuchar este programa y descargarlo, lo puede hacer a través de fabricademitos.com. A partir del día de mañana, después de mediodía, ya está colgado. Así es, ya para su entero disfrute, para que lo lleven en su iPod, tarjeta china o en el tostador, porque ya toca MP3. Ah, sí, y el refri también. El refri, sí, y el refri tiene hasta internet. Exacto. Bueno, pues decías una nota, René, que vamos a comentar en este momento con nuestros invitados, bastante chusca y sexosa como las que nosotros acostumbramos en este programa, porque pues el mote de sex tiene que tener una justificación. Realmente lo pusimos para traer tráfico, porque el sexo. Exactamente. Vende. Porque nos hemos dado cuenta de cuando vemos el rating de este programa, que la gente llega por el sexo. Bueno, como vemos las estadísticas del programa, ajá. Mucha gente llega al sex y se queda 2 segundos y se va. A ver qué pasa. Yo buscaba nerds desnudos. Bueno, la nota es: una chica lleva a juicio a su exnovio por incumplir su promesa de matrimonio. Caramba. Le reclama 20,000 euros por enseres que compró con vistas a la nueva vida que iban a llevar juntos. Así es, y por si ustedes no lo saben, y chico, en este caso, que bueno, es bueno que sepas esto, porque no lo sabían, que legalmente una niña, una dama, después de 7 años de relación, te puede demandar y hacer que te cases con ella por el tiempo que supuestamente pudo haber perdido. O sea que no, ya es que en 6 y medio me quedo contigo. Exacto. Perder el tiempo contigo, exacto. Entonces, digan, cuidado, la relación es larga, ya cuando empiecen a llegar a los 7 años, ya. Truenen. 6 y medio ya le busco, ¿no? Que luego si truenan mal. Desde el 6 hay que irle buscando, ya tienes 12 meses como para. ya piénsalo bien. Oye, sí me quiero casar. Exacto. Ustedes, chicas, tenemos aquí 2 invitadas. Pues platíquenos, a ver, el sexo femenino, que dice, ¿demandarían a su novio después de...? ¿Cómo no? Desde el 3 meses, ¿no? Pues los 3 meses me queda más o menos lo que agarra confianza. Ya después de eso, si no me cumple, le manda. Ya que suelte el NIP bancario y ya ahora sí. Exacto. Claro. Así tiene que ser, como que incumple sus deberes, ¿no? Si no, ¿para qué tengo novio? Este colectivo. Que efectivamente. Ya no tienes que ir al colectivo, ya vimos dónde están los recursos del colectivo. Sí, ya vieron en quién van. Ah, sí. Chicas, acá hay un lava dinero. Y así lava dinero y las chicas se consiguen a los novios para conseguir recursos. ¿No será como nosotros que tenemos un programa de radio para atraer a chicas también? Así es, seguimos las enseñanzas de David Sommer, de los Monkees. Es que David Sommer decía eso. Estás en rockeros para atraer mujeres, ¿no? ¿Y usted por qué toca? Es que nos gustan las chicas. Exacto, pero a nosotros ni las chicas cocodrilos nos piden. No, persiguen. No, ni esas. Maldito Indiana Jones. Me tiras a banana. Ok, vamos a escuchar más rock and roll. Me parece perfecto. Y lo que vas a programar a continuación, tío Venturoso. ¿Cómo tío Venturoso? Tío Ventura para tío mí. Ventura. Tío Ventura. Ok, será. Vamos a poner a los Monkees, ¿no? Ya que estábamos hablando de algo retro. Me parece perfecto. Con Soy un creyente. Ajá, la imitación de los Beatles prefabricada. Exacto. Pues esto sigue siendo Sussex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mundos, que es lo mismo. Que al revés. Al derbez, ¿no? I thought love was only true in fairy tales. And for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. forget his pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Put out in my mind, I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. I'm down in my mind. Said I'm a believer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm a believer. Calaveritas de Azúcar es una humilde ofrenda acústica que Surf Sex and Roll hace a la memoria de los protagonistas del rock que se adelantaron en este largo y sinuoso camino. Muere rápido y deja un bonito cadáver. Así cumplió su propio adagio James Dean, quien falleció violentamente en los años 60 en una carretera. Ian Curtis, tal y como lo vemos en el docudrama Control, estrenada hace un año y dirigida por Andrew Corbin, decidió terminar con su vida ahorcándose a una semana de haber iniciado la primera gira de Joy Division por Estados Unidos. Su cabeza estaba hecha a un licuado de ataques epilépticos y líos amorosos, mismos que fueron la causa de su fatal decisión. Todo esto mientras oía el disco The Idiot de Iggy Pop. Michael Hutchins, vocalista de INXS, murió el 22 de noviembre de 1997. El compositor, famoso por sus romances con estrellas como Kylie Minogue, murió a partir de un supuesto suicidio involuntario debido a una técnica autoerótica de propiciar orgasmos durante la masturbación por asfixia. Además, su cuerpo contenía un cóctel de drogas recetadas, como Prozac. A continuación, She Lost Control, de Joy Division. Bye. Sex and Roll. Sex, sabemos sex, lo que no te gusta. Y regresamos, escuchamos la tercer cápsula hecha por Coyote Lagañas. Y antes escuchamos a a los Monkees con I'm a Believer. En esto que sigue siendo Subsex and Roll. Y seguimos aquí platicando, con nuestros amigos de Yggdrasil. Venga, quiero Yggdrasil. Okay. No, saludos. El programa hasta que te lo aprendas bien. Sí, sí, exacto, algo vamos así. Vamos a poner a hacer planas aquí en la pared. Yggdrasil. Okay. Sí. Bueno, van a tener un evento el próximo 15 de noviembre, que es sábado, exacto, en el Olivar, que está ubicado en el teatro de la, detrás del Teatro de la Juventud, en la delegación Álvaro Obregón. Así es. Para la gente que se pueda lanzar, pues queda muy cerca el metro San Pedro de los Pinos, queda muy cerca el metro Tacubaya, observatorio también, ¿también? Barranca del Muerto también sale, el que Barranca te deja ahí. Muerto, o sea, es muy fácil llegar, no sí, tienen excusa. Sí, exacto. Y aparte va a ser entrada libre, entonces para que vayan pasársela mejor, escuchando musiquita, viendo cómo, exacto. Las patadas hasta gratis. Gracias hasta la, exacto. No, yo no quisiera que me dieran ni una puñada. ¿Ni una patadita? Sí, pero de las humillantes, que no duelen, pero que como humillan, ¿no? De las botas. O sea, duelen de otra forma. Exacto, en el orgullo, en la dignidad. Exactamente. Bueno, pues tenemos más notas, platicaremos más adelante. Ahora que estamos en esto de, claro, pues ya, que eso que de la muerte, tú decías. Ajá, no te digo que digas fin muerte. De semana, para la gente que se quede en la Ciudad de México a disfrutar de estas fiestas de los santos difuntos, tan tradicional en nuestro país, el culto a los muertos, pues el domingo, y bueno, el sábado y domingo va a haber diferentes eventos en la Alameda, ahí en el Zócalo también, en la Avenida Juárez. Ajá, en el Zócalo va a haber juego de pelota, un montón de cosas. Pero bueno, quiero hacer especial hincapié en algo que a mí me interesó bastante, porque van a estar unos representantes de Haití en la Alameda, hablando sobre vudú y estas cuestiones de los no muertos. Y para los, si nuestros radioescuchas no saben, René Venturoso tiene un kit en algún lugar escondido de su casa. Ya lo saben, te encargas de decirlo cada programa. Pero tenemos radioescuchas nuevos, René. Es que es para que tengas casa llena cuando eso suceda. Con esa invasión voy a tener mi propio ejército de antizombies. Exactamente. Sí, exacto. Entonces, para cuando a Jesucristo se le ocurra revivir a los muertos. Que salga la puntada. Se le ocurra la puntada de despertar a los muertos y los invadan los zombies. Hoy se acabó el cereal. Levanto a los muertos. Muéranse, exactamente. Entonces, bueno, René los puede defender porque tiene su kit. Bueno, entonces, hay gente que ya está adelantándose, al igual que René Venturoso, a estas cuestiones. Entonces están empezando a hacer muñecos vudú y cuestiones de ese tipo, ¿no? Así es, por ejemplo, ustedes conocen a Sarkozy, el presidente de Francia. Ese hombre que es un rockstar, ¿no? Está siempre sale en las revistas del corazón en primera plana. Y hasta tiene programas de televisión. Ajá, y presume a las modelos como Bono, ¿no? Con las que se rejunta y eso. Pero bueno, el chiste es que una compañía francesa sacó un muñequito vudú, peluche con el impreso de Sarkozy, y pues sucedió que lidera ventas, se vende muy bien, todo el mundo quiere uno. Entonces, ¿pero por qué será? No, porque es un buen hombre, todo el mundo quiere hacerle brujería. Exacto, entonces él como que no le gustó este asunto y demandó a la compañía, pero resulta que hoy en la mañana el gobierno francés, no Sarkozy, sino la otra parte del gobierno francés, le dio la razón a la compañía y dijo, no, mijito, pues esto se sigue vendiendo. Si ya hicieron de Andrés Manuel López Obrador, ¿tú qué te quejas? Porque ya hicieron de Calderón, hicieron de Andrés Manuel, de hicieron de Chávez, y de todo el mundo ya tiene su muñequito. Pues te digo que hay una página de internet que no recuerdo bien la dirección, en la que tú puedes mandar tu fotografía de, bueno, no la tuya, una fotografía. De quien quieras hacerle brujería. De quien quieras hacerle brujería, y te mandan, la vuelta de correo, te mandan un peluchito con el impreso de la fotografía. Ah, caramba, ¿y con agujas incluidas? Uh-huh. Ah, qué bien. O tú puedes irlas a conseguir al mercado de Sonora. Eso también. No es difícil, te vas a la mercería y ya. Y reforzarlo, ¿no? Le pones un Buda a un lado, una pirámide. Un Buda, un crucifijo. De resina. Una fe de David, lo que funcione va primero. Algo va a pasar, ¿no? Algo va a pasar con eso, digo. Es tanta mala vibra que seguramente algo pasará. Pero, ¿a ustedes a quién le harían un muñequito vudú para vengarse de él? O para que entiendan, no tanto para venganza, así. Ya pórtate bien y le cortas un brazo. Exacto. Te haces manita Felipe después. Calderón. ¿A quién? No, ¿a quién? A Felipe Calderón hace cada cosa que, híjole. Muchas veces así de. Le rompo un brazo, ¿no? Sí, le romperás un brazo a Calderón. Agresivo. un puñetazo en la cabeza a ver si se le acomodan las ideas y hace algo bien por lo menos, ¿no? Caramba. Entienda, señor Calderón, entienda, por favor. Por favor. Lo dicen los chavos de Hidraxil, no nosotros, ¿eh, señor? nosotros no somos, ¿no? Le recuerdo que me abre el micrófono, ¿eh? No, nosotros en este programa pensamos lo mismo. Sí, exactamente, pero también haríamos uno del Bester Gordillo, de Juan Camilo Muriño. ¿Cómo no? Y de toda esa bola, de Santiago Cárdenas. De Santiago Cárdenas, sería un muñeco, sería una bola. Sería un cabaspán, como los que hicieron de los candidatos presidenciales, ¿no? En Estados Unidos. Así es. De Obama. Obama y McCain. Exactamente. Pero también sacaron a sus vicepresidentes que... Yo no me acuerdo cómo se llama el vicepresidente de Obama, ¿sí te acuerdas? No recuerdo, pero... Pero Palin... Es la estrella del momento. Y que están haciendo exactamente, que ha desprestigiado muchísimo a McCain. ¿Lo puedes prestigiar más? Exacto. Ella solita. Que están haciendo una película porno en parodia a ella. Ya incluso hicieron un casting de Larry un Flint, que se pareciera. Este famoso personaje que, exacto, es el que está haciendo la película. Que es el que, pues, hizo la revista de Hustler, ¿no? Así es. Caramba, ese hombre dedicado a la pornografía, qué bien. Pues se preocupa por el entretenimiento adulto de todos. La próxima semana sabremos se lo agradecemos. Quién. La próxima semana sabremos quién es el nuevo dueño del mundo. Y parece que va a quedar en manos Tizón. Así es. Pero vamos a rock and roll para. Pues nomás para aligerar. Yo estoy con la mouse donde no está. Nomás para cotorrear. Si no es que no lo asesinan antes, ¿no? ¿Cómo? Si no es que no lo asesinan antes. Eso, ¿no? Eso dicen por ahí, pobrecito Obama, se va a morir. Exacto, ya sí. Los skinheads. ¿Un saludo a quién? Un saludo a Aura, manager de The Shoes. Aura, manager de The Shoes. Y a Laura también. Si alguna Laura nos está escuchando, saludos también. Okay. ¿Por qué no? Bueno, pues, ¿qué es lo que escucharemos a continuación? Vamos a escuchar a una banda argentina que se llama Luna de Lunatics con su versión de Estas botas están hechas para caminar. Ay, qué bonito. Eso me suena como lo que decían los cigarros Boots hace muchos años. No es cierto. Esto sigue siendo Sussex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. ¿Es lo mismo? Y al revés. Yeah. Muy bonito. Are gonna wild over you. And you keep lying when you wanna be truthing. And you keep losing when you wanna bet. You keep saving when you wanna be changing. Let's try this right and you ain't been right yet. That's just what they'll do. One of these days these boots are gonna wild over you. Calaveritas de Azúcar es una humilde ofrenda acústica que Surf Sex and Roll hace a la memoria de los protagonistas del rock que se adelantaron en este largo y sinuoso camino. En los primeros días de diciembre de 2004 y ante el asombro de cientos de personas, el guitarrista Darrell Abbott murió asesinado a balazos por un hombre que subió al escenario. Abbott, ex miembro de Pantera, falleció esa noche, junto con dos personas más. El hombre armado disparó también hacia la multitud. La violencia concluyó hasta que un uniformado hizo blanco en el homicida. Alrededor de la imagen de Kurt Cobain, el máximo exponente del grunge, existe una gran sospecha alrededor de su deceso, que lleva a nuestra paranoia colectiva a creer que Courtney Love, ahora su viuda, fue quien de algún modo sugirió y empujó al rockstar a reventarse la crisma de un escopetazo el 6 de abril de 1994. ¿Quién sabe para qué truculentos fines? El músico dejó una confusa carta y la imagen de un joven viejo inadaptado al éxito. Tenía 27 años, cabalística edad rockera para morir. Janis, Jim y Jimmy la comparten. Bob Marley y George Harrison sobrevivieron a intentos de asesinarlos, en ambos casos, dentro de su propio domicilio. El primero en una balacera, el otro a puñaladas. Al final, el cáncer los fulminó a ambos. A continuación, My Sweet Lord, del Beatle místico, George Harrison. Oh, Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Y bueno, ya regresamos y... ¡Ay, me cansé! Está corriendo. Veneno para arriba y para abajo. Así es, ya se me olvidó que iba a hacer. Ah, sí, les iba a decir las rolas que pusimos. Escuchamos la cuarta cápsula y antes escuchamos a Luna de Lunatics y estas botas están hechas para caminar en esto que sigue siendo un sex and roll. Un cover de Nancy Sinatra. Sí. Bueno, bastante bueno. En Argentina hace muy buen rockabilly, ¿no? Es sí, hay muchas ranas. Están los Luna de Lunatics, están los, este, los Tormentosos. Y no me acuerdo de los otros, pero sí hay muy buenas. De Sudamérica están también nuestros amigos de los Mentas, de Venezuela. Así es, venezolanos. Exacto, y bueno, pues ya estamos de regreso. Qué bueno que siguen aquí. Pensé que ya se había ido Yggdrasil, pero no. ¿Cómo que pensaste? Aquí estamos. Cerraste los ojos. Yggdrasil. Durante 20 minutos, ¿o qué? Durante los 6 minutos de que tú partiste por nuestro invitado, que más adelante. Pues, ay, es que está muy pesado cargarlo, entonces le tuve que decir, no, mejor vente. Con sus dos cerebros. Vente caminando. Y cada paso que daba era un temblor de 5.5 grados. Es lo que él acostumbra, él siempre sale del mar y ahorita está por Veracruz. Por eso está tan escamoso. Caramba. Bueno, pues tenemos más saludos, René Venturoso. Ah, sí, ¿de quién? ¿A quién? ¿Por qué? Pues sí, no, la gente no está enviando saluditos. No, ahorita no me fijé que está dando saludos, pero podemos mandar los saludos clásicos de siempre. Gracias por escucharnos. Dulce, la otra Dulce. Sakura. Creo que ya nos está escuchando. A Nix, que anda pidiendo una rola de Le Tigre. A Angie, sus apachurros hasta Culiacán, Sinaloa. Hasta por Culiacán. No, por Culiacán. También a la güera. A la güera, que quién sabe dónde está, la vamos a regañar. Carol con K. Y a los príncipes de Contreras. A los príncipes de Contreras. Y también a los de Europa. No, espérame. También a los chavos de Catepunk. A Catepunk, exactamente a nuestro amigo Luigi. Luigi, que ahora ya no es Stroke, ahora es un Skinhead. Como los que querían asesinar a Obama. También al güero, que por ahí anda escuchando. Ay, cuánta gente bonita, qué buena onda. Bueno, pues dejen los comentarios. Cuando bajen el programa, por favor, digan qué es lo que les gusta de este programa. Digan que ya Coyote no quiere que esté en el programa. O que ya no haga cápsulas tan largas. También. No, que las cápsulas las siga siendo largas porque no hay tiempo de hacer cosas. De ir por los invitados. Uh-huh. Exactamente. Bueno, pues tenemos más notas, René Venturoso. Y pues, ¿cuál es? Saca un al azar para que platiquemos aquí con nuestros invitados. Un al azar, así pongo el dedo y a ver cuál. Exactamente, sale. Como Chabelo. Mete la mano y saca la bolita, que es una espantosa nota de Sorsex and Roll del noticiero del absurdo que es. Ustedes conocen al Gobernator perfectamente. ¿Lo exactamente, conocen? Ya hablábamos antes y fuera del aire de McBain, que es esta parodia en Los Simpsons, que en realidad es Arnold Schwarzenheimer, ¿no? Que tal vez ustedes lo recuerden como películas tan malas como Comando, como. O Arnoldo Sánchez Guerra también. Arnoldo Sánchez Guerra. Mexicanizándolo un poquito. Exacto, que él odia tanto a la gente latina, ¿no? El señor austriaco que después se legalizó norteamericano y que ahora es el famoso Gobernator de California. Qué cosa de este mundo, ¿no? Exacto, sí, lo conocemos, ya dimos suficientes referencias. Ahora vamos a la nota. Ah, pues Schwarzenegger dice: la marihuana no es una droga. La marihuana es una baby. Hoja. Una hoja. Es una hoja. Caramba, señor, creo que ha burlado usted demasiado. Y de hecho, sí, yo consumí drogas. Es las declaraciones que él dio aquí a un periódico. Pues por supuesto, que con esos músculos, ¿crees que no se iba a meter? No, pero según eran naturales, eran suplementos alimenticios que puedes conseguir en cualquier farmacia. Ah, caramba, como próximamente se va a conseguir. Bueno, aquí, si en Estados Unidos puedes conseguir armas en cualquier supermercado, evidentemente puedes conseguir de ese tipo de aditamentos para sí, poner. Sí, no, en Estados Unidos paquete, compras una pistola y te regalan dos paquetitos. En Estados Unidos hay despachadores de acá, tipo de chescos aquí, o de condones. Que llega tan famoso, ¿no? Aquí nos están pidiendo un saludo. No, de condones. Ah, bueno, en CU. ¿A dónde va? En la biblioteca. Pónganse máscara, niñas, caramba. Bueno, no ustedes. Pónganselas a su contrincante. No, aquí, perdón que los interrumpa. Vamos a mandar unos saludos hasta Mérida, Yucatán. Ay, a Pedro, que está haciendo su tarea. Pedro. Sí, hazla. Acábala, por favor. A ver, pues que nos diga de qué está haciendo su tarea. Tal vez podamos hacer el servicio social como en Radio Red cuando invitan a profesores. Ajá. Y que hacen preguntas. Vamos a conectarte con un especialista en el tema. Exactamente, que tenemos aquí a un amigo que cada semana nos acompaña, que es un científico español. Más adelante sí, vamos a el señor Biolo Casillas. Biolo Casillas, exacto. Órale. Ojalá más adelante podamos platicar con él. Así que, Pedro, si tienes alguna duda científica, seguramente Biolo Casillas, nuestro científico de cabecera, la puede resolver. Así es. Ah, también tenemos saludos de el tío Pepe. Hasta el el emporio petrolero, ya que ya no va a ser el emporio petrolero, no. Lamento decirte, tío Pepe. Va a ser una fiduciaria petrolera. En Coatzacoalcos, exacto. Con eso de que ya entraron las 7 cláusulas de la reforma energética, pues ahora vamos a tener plataformas más allá en el océano, en el Golfo de México. Se van a abrir nuevas empresas y México va a ser más próspero, ¿ustedes creen? Y la refinería de aquí, bueno, gracias. A ver, va al micrófono, muerta. Por favor. La refinería de aquí, ¿no? Gracias. Chido, ¿no? Bien, ajá. O sea, se volvió a estación del metro, pero solamente para eso sirvió. Por supuesto que nuestros ingresos y todo eso. Y bueno, las es que imagínate una refinería en la ciudad, como que... No, sí, caramba, sería, de por sí son muy peligrosas, ¿no? Imagínate de ahí en Naucalpan. Igual podría, pero podrías aprovechar ello en lugar de estar invirtiendo en algo que ya está aquí, ¿no? Pero en este programa no somos López Obradoristas, ¿no? Sí, ¿verdad? A veces. En esta ocasión lo seremos. A López. Maldito Calderón. Vámonos a Roca, ¿no? René Ventroso, porque esto de que es una hoja la marihuana, ya... Ya te marihuana para todos. Marihuana. Claro, esa es la versión. Hay una nueva propuesta de un diputado perredista de René Arce. Ya la habían metido hace un mes aproximadamente. Pero está de necio. La votaron y la volvieron y lo a votaron. Meter. Sí. A votar, ¿no? Pero ya el hecho de que se empiece a hablar, pues sí, ya es bastante, ¿no? Recuerden aquello cuando hablaban del aborto, de la despenalización. Pues pasaron algunos años hasta que ocurrió. Entonces, no duden que México se vuelve una ciudad bastante risueña como antes. Eso sería pues, un sueño muy chubidubi. Exactamente, chubidubi también, saludos a él. Sí, que ya casi no nos escucha en vivo. Ah, caramba, chubidubi. Bueno, pues ahora sí vámonos a Rock and Roll, René Venturoso. ¿Qué nos vas a programar a continuación? A continuación vamos a poner a los Aqualads con Tenia Surf Vampires. ¿Les gusta el surf? Claro. Dicen... Y ponen acá su mano de manita sur, dice el fenómeno. Fenómenos. Ok, vámonos entonces con esto que es fenómeno bus. Son los Aqualads. En esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Hasta los tres juntos. Calaveritas de Azúcar es una humilde ofrenda acústica que Surf Sex and Roll hace a la memoria de los protagonistas del rock que se adelantaron en este largo y sinuoso camino. Sobredosis de rock and roll. Mark Bellis, líder del estudio en el Centro por la Salud Pública de la Universidad de Liverpool, dijo en una investigación la cual abarcó desde Elvis hasta Eminem que el estereotipo de la estrella de rock and roll es cierto y que el uso de drogas con fines recreativos y fiestas llenas de alcohol tienen un alto precio en el periodo de vida de los rockstars. Y es que si hablamos de drogas, la cifra de muertos aumenta dramáticamente. John Bonham, baterista de Led Zeppelin, murió ahogado en su propio vómito producto de una congestión alcohólica. Jonathan Melvoin, tecladista de Smashing Pumpkins, murió a causa de la heroína. Kate Moon, baterista de The Who, murió en 1978 víctima de una mezcla psicotrópicamente percutiva de medicamentos y alcohol. Shannon Hahn, vocalista de Blind Melon, murió por una sobredosis de cocaína. Al bajista de Hole, la banda de Courtney Love, lo encontraron muerto en una bañera rodeado de jeringas y drogas. Elvis Presley intentó el suicidio en varias ocasiones hasta que sobrepasado de fármacos murió de un infarto. Brian Jones, de The Rolling Stones, apareció flotando en su piscina en el verano de 1969, presumiblemente por una sobredosis de cocaína. Jimi Hendrix murió en un hotel londinense por la misma razón. Janis Joplin, la mejor cantante blanca de blues, murió por una sobredosis de heroína. Sid Vicious, bajista de los efímeros Sex Pistols, murió también por una sobredosis al igual que Jim Morrison, líder de The Doors, exiliado en París. El doctor Francis Kenney, experto en tratamiento de adicciones del Instituto de Psiquiatría de la Universidad de King en Londres, dijo que estas tasas de fatalidad en el rock and roll pueden bajar. La gente está mejor educada sobre el abuso de drogas y el alcohol que en el pasado. Hace 30 años uno podía nombrar decenas de personas con un estilo de vida hedonista en la industria musical. Hoy son muchos menos. A continuación, Summertime, Janis Joplin. to the sky. Lord, the sky. Escuchando Surf, Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Escuchamos a el, creo que es la quinta cápsula, ¿no? Sí, a la quinta cápsula. Ay, perdón. La quinta cápsula de Coyote Lagañas. Y antes escuchamos a Luna de Lunatics, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que puse? No escuchamos a los Atlantic. Ah, no, fueron los Aqualads con Tenacious Surf Vampires. Exactamente, que yo pensaba que eran los Fenómenos Azul, pero no, ¿verdad? No, coño. No, caramba. Te equivocaste. Ok. Bueno, pues, qué bueno que siguen aquí con nosotros, qué bueno que nos siguen acompañando. Muchísimas gracias a toda la gente que ya en vísperas de Día de Muertos está y sigue atenta de este programa chacotero llamado... Oye, pero habla más con otros invitados, por favor. A ver, muchachos, pues qué bueno que siguen aquí con nosotros. ¿Cuándo dicen que es el evento próximo? René, deja, por favor, esa consola en paz, caramba. Nel, yo no fui. Están colando sonidos extraños. No, yo no fui, deja, veo qué pasó. Bueno, ok, Maggie. Entonces, bueno, platicábamos que el próximo día 15 de noviembre van a tener ustedes su evento en el Foro El Olivar. Entonces, estén pendientes todos los que les interese. No, mames, ¿qué pasa? Venturoso, caramba, ¿qué fue eso otra vez? Está muy raro, pues, no debía haber mucha interferencia. ¿Pero cómo que interferencia? No manches. Es que es una interferencia, pero todo es digital, aquí no hay como para que suceda esto. Caramba, ¿no serán los micros que están cerca del monitor? Igual. Parece que se está retroalimentando el sonido, pero creemos que los... Caramba. ¿No sienten como que va en aumento? Escucha. No mames. No manches. ¿Qué fue eso? Caramba, René Venturoso, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué se cimbra todo? Te digo que todo... Bueno, aquí todo está bien, no sé qué está pasando. Pero, no manches, pues sí es... Caramba. Buen aumento, les dije. Oye, no, espérate. Oye, ¿qué es eso? No manches, cabrón. Espérate, a ver, asómate. ¿Qué pedo, güey? ¿Ya viste? Chica, son como platillos voladores. No manches. Quítate de la ventana. ¡Asómate! ¿Ya vieron? Y está como parpadeando. Pero se está acercando, se está moviendo muy rápido. ¿Ya vieron? ¿Eso no es un avión? No, es muy bajo. ¡Está sacando la ventana! ¡Está moviendo todo! ¡Es un helicóptero! ¡No manchen, agua! ¡Acérquense! Oye, ¿no tienes otro cuartito como para escondernos? ¡Aguas! No, espérate. ¡Ay, cabrón! ¡Es un ladrón! ¡No manches! ¿Qué es eso, René? Vámonos, son platillos voladores, checa, sí son platillos voladores, ¡no mames! marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica ya, rica ya, rica ya, rica ya. Así llaman en Marte al cha cha cha de un platillo volador. Todos bajaron bailando, uno gozando, rascando un guiro televisor. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica cha, rica cha, rica cha, rica cha. Así llaman en Marte al cha cha cha. Las marcianas muy bonitas en trajes de mamboleta giraron en mil piruetas al ritmo del ricachá. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá. Y pues no pasó nada después de ese teatro que hicimos, que me gustó cómo quedó. Radioteatro. Radioteatro. Exactamente, esto en homenaje al señor Orson Welles, al uno de los pilares de la comunicación, cinematografía, etcétera, etcétera. Un gran hombre, el ciudadano Kane. Hace 70 años, esta misma dramatización, obviamente mejor hecha. No, mejor hecha. Sí, un poco mejor. Exactamente, provocó. Hola, aquí estamos. Provocó en Nueva York decenas de muertos, suicidios, gente que no tanto, se dejó llevar. Sí, hubo gente que se paniqueó. Exactamente, después de que adaptaron esta obra de H.G. Wells. Pero explícale bien cómo estuvo el asunto, Coyote. Explica bien. Bueno, pues se supone que estaban en una emisión de radio convencional y se disponían a anunciar el estreno de una dramatización, precisamente, y lanzaron el spot sin avisarle absolutamente a nadie, simulando que daban las noticias de una... Lo que pasa es que empezó la dramatización normal y no le avisaron a nadie que se quería una dramatización. En medio de la dramatización, exactamente. Metieron un aguacate. Metieron un como noticiero espontáneo, eso de flash informativo. Y pues la gente se paniqueó, pensó que era verdad, porque si llegaron después y escuché toda la novela, pues entendieron mal la información y pensaron que los marcianos llegaron ya bailando ricacha. Exactamente, entonces muchísimas gracias a nuestros carnales de Hidraxil por ayudarnos a hacer esta dramatización en homenaje a un hombre que admiramos tanto. Aquí en Sources and Roll tenemos algunos ídolos y Orson Welles es uno de ellos. Así es, gracias. Yo quiero ser como él cuando sea grande. Y bueno, ya habíamos dicho las canciones, ¿verdad? Que habíamos escuchado, ¿ok? Sí. Pues bueno, continuemos con nuestros invitados. Les decimos que el día 15, insistimos, el día sábado 15 del próximo mes, del mes de noviembre, estarán en el Foro del Olivar con grafiteros y van a estar bandas de rock and roll en ese lugar. Rock and roll. Va a haber 15 MCs, va a haber dos bandas de rock, que es Ometeot y los Hot Mavericks. Un saludo a Yarin, si está escuchando. Saludos y buena vibra. Y buena vibra. Y la tremenda corte. El plato fuerte. La tremenda corte. No olvidemos a los MCs y el hip hop, ¿no? Como son Tequila, MSNs, Mano Armada, La Joes. ¿Pero qué son los MCs? Para quien no lo sepa. A los que hacen el hip hop, rapean. Ajá. A esos son los MCs. Aquellos están improvisando. No sepan, improvisan ahí, improvisando, exactamente. Y la bailando y con la banda. No ríes con Querumbos, sí. Eso es de mal gusto. Son muy sencillos, ¿no? No, porque yo también puedo hacer un MC con puro gerundio, mira, porque yo estoy locutoreando. ¿Por qué los voy a estar encantando? Una calaverita. Una calaverita MC. Ah, no, si cualquiera puede ser MC, efectivamente. ¿Puede aventarse una calaverita MC? No. Claro, podrías hacerlo, René. Caramba, ya estás perdiendo esa fama de showman que tanto admiraba de ti. Y que yo también puedo. Tampoco soy monito remillero. Pues, no, ya que no lo tomo de esa manera. Bueno, van a haber chavos que en realidad saben hacer este tipo de coplas. No, como René. Muy bien, por cierto. Ojalá y se lancen desde temprano. Aparte, para apoyar a los grafiteros que van a estar trabajando y se la pasen muy bien. Bueno, creo que es un buen día gratuito. Aparte, de las 10:30. Los MCs empiezan como a las 11:30. Ellos están. Eso, empiezan a las 10:30. Ah, sí, es cierto. A las 10:30. Exactamente. Tiene mala información. Queremos pura información fidedigna, por favor. Aparte es para que vayan y se la pasen bien ahí con nosotros y que vean lo que es en realidad, ¿no? El graffiti, ¿no? Exactamente. Aparte, hay buenas bandas de rock. Llegaron los chavos previamente con sus diseños y dijeron: esto es lo que vamos a hacer. Algunos nos han mostrado lo que han hecho y otros incluso los que llegaron con sus bocetos para ver esto es lo que voy a hacer. Y hay muy muy buenas propuestas. ¿Y cómo lanzaron la convocatoria? En línea, flyers, propaganda. ¿Cuál es su página para que la gente interesada? www.myspace.com diagonal colectivo Yggdrasil. Yggdrasil. Yggdrasil. Oigan, chaval, deberían hacerle caso a sus maestros de mercadotecnia. Poner unos no hay en eso como en comunicación. Algo que lleve sex, por ejemplo. Yggdrasil sex. Yggdrasil, algo así, ¿no? Sex Brasil. Podríamos pensarlo. Igual ya se ponen después como los cuates de luta a organizar fiestas fetiches y todo eso, ¿no? Caramba. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no si somos chavos? Efectivamente. Para trompa de elefante. Exacto, sí. Esa, ¿cómo que trompa de elefante? La gente a ver, con interesa acá. Ok, bueno, vámonos a rock and roll, Renécito, ¿te parece bien? Me parece perfecto. Y lo que escucharemos a continuación es algo que nos tienes preparado y es lo que sigue. Así es, vamos a escuchar a los Tijuana Bibles con Mexican Courage. Una banda de Canadá bastante sabrosa, muy buenos. Vinieron que hace 2 años, ¿no? Sí, ya. Hace 2 años ya. Caramba, ¿cómo pasa? Y me gustó mucho su toquín y cómo se terminaron peleando con el público. A mí me gustó más la chupacabra. Mamacita, tocando el teclado. Bueno, pues esto sigue teclado, siendo... Pero de la chupacabra. Ah, no, permíteme. No vamos a poner a ellos. Ay, ¿por qué no, René? Yo estaba me pidieron una rola. Adelante. ¿Quién te la pidió? Nix. Ah, Nix, exacto, que está estrenando podcast, lo repetimos porque vale la pena escucharlo y pueden descargarlo a través de fabricademitos.com. Ahí está el primer programa y prontamente va a tener algunos ajustes, según me estaba diciendo. Y bueno, para que la gente lo escuche más. Qué bonito que estén aquí esta noche, muchachos. No, gracias a ustedes. Gracias, joven, gracias. ¿Algún saludo en especial? Sí, a toda novias, la banda, a toda la banda que nos ha apoyado, que ha estado con nosotros, músicos, se nos olvidó. Exacto, a los ex de Singers. A los Eugenia Lauri, que ahora Abel nos va a apoyar con Air Magazine. A Nacho Pineda. Un saludo. Por cierto, allá pasando a otros datos, ¿no? Les recomiendo una revista que está próxima a salir. La dirección es www.airmagazine.com. Otro que debería hacerle también caso a su maestro de mercado. Pero muy buena revista, muy interesante. También en apoyo al arte, al diseño. Increíble, la verdad es que hay muchas cosas independientes. Pues qué bueno que estén poniéndose las pilas, porque sí, en realidad, como ustedes dicen, hay muchas buenas propuestas de chavos, de gente interesante que está haciendo cosas. Entonces, pues qué bueno que estén apoyando al arte. Siempre hay gente que se necesita como ustedes. Y que entre nosotros nos apoyamos, eso es lo chido. Y al, ¿no?, MySpace, que nos escriban, igual si tienen alguna propuesta para algún evento, si lo que sea, si quieren agregar al colectivo, ahí también. Exacto. Sí. Y pues, mucha gente a la que tenemos que agradecer que está involucrada en este colectivo. A todos los que han atravesado nuestro camino. Y que se han arriesgado a estar con nosotros. Que han creído. Que han creído y confiado. Ay, qué bonito. Gracias. No, Sur Sex and Roll está para apoyarlo. Es de manos abiertas. Exactamente. Pues bueno, ahora sí. Ahora sí, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo. Que al revés. el amor con un motor. Oh yeah. El garage de Gina Monster. El garage de Gina Monster. El garage de Gina Monster. Calaveritas de Azúcar es una humilde ofrenda acústica que Surf, Sex and Roll hace a la memoria de los protagonistas del rock que se adelantaron en este largo y sinuoso camino. En 1962 muere a los 21 años el cantante Toño de la Villa, cuyo nombre verdadero fue Juan Antonio Verde Sánchez, vocalista de Los Locos del Ritmo. Con su carisma y su voz levemente enroquecida, redondeaba la imagen del grupo. Entonces la banda se distinguía como la más original y espectacular. La voz de Toño de la Villa cantando Tus Ojos, composición de Rafael Acosta, y Yo No Soy Un Rebelde de Jesús González, han quedado como los clásicos de clásicos de la primera época del rock mexicano. Según Jorge Gutiérrez Maya en su libro Historia del Rock and Roll en México, menciona que Toño falleció en El Paso, Texas, el 5 de mayo de 1962. Poco antes de morir, cursaba el tercer año de la carrera de Ciencias Químicas y los problemas en su voz ya se notaban en las grabaciones más recientes. Al regreso de una presentación en Acapulco ya casi no hablaba. Fue con el otorrinolaringólogo quien le dijo que no era cosa suya y que fuese con un cancerólogo. Toño de la Villa moriría 3 días después. A continuación, Tus Ojos, Los Locos del Ritmo. Tus ojos, lindos son tus ojos, la primera vez que los vi, supe por fin que era el amor. Tus ojos, quiero ver tus ojos, verlo solo una vez más, y si quieres me iré. Quisiera el tiempo poder regresar y revivir la ocasión cuando te vi frente de mí. Yo me enamoré. Desde entonces eres mi amor y siempre lo será. Mi corazón en la oscuridad lo sentía morir, mas de pronto lo iluminaron dos luceros que son tus ojos. Benditos son tus ojos. antes de irme, déjame ver una vez más tus ojos, tus ojos. Nunca Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Todos ustedes bienvenidos a su sección Estada y exitosa. Usted pregunta, Godzilla responde. Muy buenas noches, Radio Aventuroso. Buenas noches, Coyote Lagaña. Pues nuestro invitado ya está en línea, como cada noche. Y en esta ocasión nuestros amigos, nuestros invitados, queridos camaradas y colegas de Igratzi, se encargarán de preguntarle este cuestionamiento que no ha tenido respuesta a lo largo de sus cortas vidas. Ellos se encargarán de hacerle la pregunta en esta ocasión. ¿Está preparado el invitado aventuroso? Me parece que sí, señor Godzilla, ¿está usted en línea? Perfecto. Bueno, pues, adelante. Tu nombre y tu cuestión. Mi nombre es Jonathan. Soy el conde archiduque de Francia. Mi pregunta hacia Godzilla es, ¿a dónde van los calcetines cuando los metes a la lavadora? Metes dos y salen. ¿Está usted seguro, señor Godzilla? ¿No habrá alguna cuestión de la tubería o la estática? Sin más, siempre nos deja anonadados. Anonadados, exactamente. Muchísimas gracias, señor Godzilla. Su sabiduría infinita me ha llevado a comprender que solamente debo comprar un calcetín por vez. Muy buenas noches y nos escuchamos la próxima semana, señor Godzilla. Y esta fue su sección. Usted pregunta, Godzilla responde. Y bueno, regresamos ahora sí al programa y estábamos escuchando la cápsula número 6, Calaverita, y antes a Los Acapulco con el garage de Gina Monster. Con complacencia especial para Nix. Así es, ella nos las pidió. Y pues, ¿qué Godzilla, tal, eh? Siempre es una infinita. Yo nunca me hubiera imaginado que los calcetines acababan así. ¿Te pensaste que los calcetines terminaban de esa forma? No, pues nunca me lo imaginé. O sea, yo pensaba que era como otra dimensión o alguna cosa así. No, no, nunca pasó por mi mente. Las explicaciones de Godzilla son más simples y contundentes. Exacto, claro, siempre sí, despeja cualquier tipo de duda. Caramba, ¿es japonés? Es japonés, pues algo, y tiene dos cerebros, entonces tiene que tener algo. Exactamente, no lo puedes engañar, decía nuestro invitado. Claro que no, claro. No es tonto. No es tonto, piensa con la cola también. Sí, piensa con la cola, pero no es tonto. Pero no es tonto. Cualquiera quisiera un cerebro en la cola para pensar igual que él. Caramba, no, pues siempre, cada semana a semana. Para que no les pase, para que no les pase esto de que perder un pantalón cuesta 54 millones de dólares. Caramba, ¿cómo es eso? Pero eso es un calcetín. Pero yo no traigo cambio. Yo pensé que iba a decir, yo no traigo pantalones. Caramba, no, te lo he visto bien. No, sí, sí traigo. Ah, sí. Okay. Ah, no, ay, sí, y te fijas ahí. Sí, me puse. Pero sí, ¿cómo está eso, René Venturoso? Ah, bueno, pues la situación fue que un juez de la Suprema Corte en Estados Unidos fue a la tintorería, como cada vez que acostumbra ir. como cada vez que va. Sí, como cada vez que tiene un pantalón cochino lo tiene que dejar. Entonces, pues en la tintorería se le hizo difícil tener el pantalón a la vista y lo perdió. Caramba. Llega el juez, que ya no tenía ropa limpia, le pide el pantalón y se le pierde. Entonces, por tratar de conseguir un pantalón nuevo, no llega a tiempo al juicio, se declara desierta y un montón de problemas que le causó. Ajá. Entonces, él demanda a la tintorería por 54 millones de dólares porque, según él, fueron los daños que causó la pérdida de dicho pantalón. Caramba, y la tintorería, pues, seguramente está muy preocupada, ¿no? Más bien no la tintorería, el dueño de la tintorería. Y que fíjate que siendo así muy caricaturesco, son orientales. Caramba, ¿de dónde? ¿De dónde exactamente? Chinos. ¿Dónde más? Muy cerca de... Mira, fíjate, de Japón a China. De Japón a China. Sí, no, el hecho de que tengan ojos rasgados no los hace inteligentes. No, tiene que tener los cerebros. Ni que sean amarillos, por supuesto. Todo piratea, caramba. Hombre chino. Uy, pero 54 millones de dólares por un pantalón. Pues fueron por los daños, caramba, era que todo. No, es un pantalón, porque el tipo le dijo, el de la tintorería le dijo, no, pues si quiere aquí le tengo otros igualitos. No, quiero mi pantalón. Y él se puso en ese. Caramba, pues son chinos, ¿dónde más? Bueno, pues ¿por qué no nos vamos a rock and roll? ¿Qué te parece? Me parece perfectamente perfecto. Y lo que escucharemos a continuación, René Venturoso, es a los nuestros amigos, camaradas que nos están oyendo en esta ocasión. Así es, a los Hot Mavericks. Ajá. Hay aquí los fans. Y el 15 de noviembre vayan a escuchar a los Hot Mavericks. Así es. Y en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo. Que al revés. Mi carta como ya no tengo que ver. Calaveritas de Azúcar es una humilde ofrenda acústica que Surf, Sex and Roll hace a la memoria de los protagonistas del rock que se adelantaron en este largo y sinuoso camino. sobredosis de cemento. Rodrigo González nació en Tampico, Tamaulipas, el 25 de diciembre de 1950. Fue un músico mexicano conocido por todos con el sobrenombre de Rodrigo. Radicó en la Ciudad de México durante los últimos años de su vida. Es considerado el principal exponente del movimiento rupestre. Recientemente, su diminuta hija, artísticamente hablando, Amanda La Lena, inició su actividad musical bajo el seudónimo de Amandititita. Como todos sabemos, el 19 de septiembre de 1985, un fuerte sismo se dejó sentir en la Ciudad de México. Miles fueron las víctimas, muchas más de las que el corrupto gobierno priista de aquella época aceptó. Entre todos ellos, la vida de Rodrigo se perdería entre los escombros de su departamento ubicado en la calle de Bruselas número 8 en la colonia Juárez. Tras su muerte, Rodrigo se volvió una figura emblemática para la escena musical underground en México, debido a la originalidad, escasez de su obra y brevedad de su vida, que es comparada con la de Chava Flores, pues constituye un reflejo de la vida cotidiana de las clases pobres en México. A continuación, el rock del Lete, Rodrigo González. Dicen que llegó de lejos, allende las estrellas. Anda en busca de mujeres, quién sabe qué quiere con ellas. No le importa que sean viejas, jóvenes feas o bellas. Pues el pájaro yuyuy, uy, pero llegó del cielo. Tampoco el gallito inglés, pero causa más desvelo. Cuello largo y cabezón, pelón porque carece de pelo. ¿Sabes quién es? Es el Lete. A donde quiera se mete. Es el Lete. A las mujeres somete. Cierren puertas y ventanas, las ventanas, sus hermanas. Ahí viene el Lete. Es el Lete, a donde quiera se mete. Es el Lete, a las mujeres se mete. Cierren puertas y ventanas, las ventanas, sus hermanas. Ahí viene el Lete. Los mayores aterran. Los esposos y los novios lo quieren correr de la tierra. Anda tras de la policía y a los chayotones provoca alegría. Thank you. que quita el insomnio y que hasta cura las crudas. Y aunque no vas para tanto, casi lo quieren volver un santo. ¿Sabes quién es? Es el Lete. A donde quiera se mete. Es el Lete. A las mujeres somete. Cierren puertas y ventanas, escondanas y hermanas. Ahí viene el Lete. Es el Lete. A donde quiera se mete. Es el Lete. Está herida, está dolorida, atormentada. Tiene razón, debe ser horrible tenerme y después perderme. Sex and Roll. En un día como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal. De haber golpeado a Felipa Báez Martínez, de 40 años, por negarse a darle un taco de los que estaba comiendo. El sujeto hizo su petición dos veces y al recibir una negativa por parte de la señora, sin mayor miramiento, la golpeó brutalmente. Bien, ya estamos de vuelta, escuchamos la séptima cápsula a cargo de Coyote Lagañas y antes a los Hot Mavericks. Pues no me acuerdo el nombre de la rola, ¿ustedes se la saben? Seguro se la saben. Los Hot Mavericks. La de la Jesper. Como si estuvieras viendo a esto. El Hot Maverick. Ay, ay, ay, claro que sí. Después, tras nota de hace 50 años según el gráfico del Universal, en la voz de... Jonathan. Ok. Que puede llamar la nota algo así como la maté por un taco. Eso le pasa por disco la señora. Exactamente. Porque dice que a nadie hay que negarle un taco. No, a nadie. Ni de ojo, muchachas, así que. No, a nadie. Menos a Héctor. Menos a Héctor. Exactamente. Un saludo para él, porque seguramente si no está escuchando el programa ahorita, sí lo escuchará grabado. Pero Yari mira decirle que Jessica. Yo tengo que irme, creo que ya viene. Biolocasillas. Ah, sí, creo que sí. A continuación tenemos la nota científica, pero René, pero ya te vas, ¿no lo quieres entrevistar tú? Es que no. A ver. Parece que está tocando Biolocasillas. Ah, sí, adelante, señor. Pase. Ok, perdón, acomoda su silla. Muy buenas noches, profesor. Biolocasillas, muy buenas noches. ¿Qué tal, Coyote Lagañas? Buenas noches. No entiendo por qué siempre que usted entra, René sale huye despavorido. Creo que ha de tener algún trauma de la infancia. Resulta ser que hay cierta gente que pues no puede tolerar mi presencia por algo. Exacto, yo lo entiendo. Entre genios no se tolera. No, eso es más genial. Exactamente. Bueno, pues hablando de genios y de gente que está suelta, nos tiene preparado usted una nota científica esta noche, el profesor Biolo Casillas. Así es, esta nota me tiene muy emocionado porque ha demostrado las barreras que se rompen a la hora de demostrar lo... Por favor, silencio. Está hablando Biolo Casillas. Perdón, que me emociona demasiado. Nuestros invitados. Las fronteras de la medicina se han visto rebasadas gracias a una córnea que lleva en funcionamiento 123 años. ¿Cómo que 123 años? Así es, mira, resulta ser que un tío, no es un tío de nadie, sino es la actuación, que nació en 1891 donó su córnea por aquellos de los años 50, cuando se empezaba a experimentar con este tipo de operaciones. Así es, a un muchachito de 20 años que en aquel entonces, en los 50. Exacto, que desgraciadamente había tenido un terrible accidente. Ajá. Una cosa espantosa. Y perdió la vista. Exacto, perdió la vista. Entonces le hicieron el trasplante de córnea y pues todo salió de maravilla. Y las córneas se siguen utilizando después de cuántos años, profesor. De 123. Caramba, esto es un milagro de la ciencia, ¿cómo así no? Es, pues ¿Y esto cómo lo explica, profesor? Es decir, sabemos que la vida promedio de un hombre es aproximadamente, o lo que se ha alcanzado es arriba de los 100 años, pero una córnea sigue funcionando. Hay diferentes teorías sobre la longevidad que puede tener una célula. Se dice que todas tienen una longevidad programada y que el cerebro suelta un tipo de hormona. Ajá. Que les dice que ya dejen de regenerarse. Pero como hubo el trasplante, pues sigue. Si es que es un nuevo cerebro, entonces nuevas órdenes. Caramba. Es lo que yo me imagino. ¿Y usted cree que esas mismas córneas podrían donarse posteriormente, después de que este hombre que tenía 20 años hace 50, ese tendrá alrededor de 70 años? Mire, que ya, si no se las dona a alguien, yo se las robo, porque ya me están creyendo cataratas. Bueno, pues es por la cuestión de que se pasan días enteros dentro de su laboratorio, profesor. Sí. ¿Y usted me ve bien? Sí, yo lo veo perfectamente. Que me cruzo cuernos. Deje hacerme aspavientos. Perdón, estoy produciendo este programa, no estoy dando señales aquí a nuestro operador. Okay. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por la nota científica, como cada semana, profesor Biolo Casillas. Dejen de burlarse de su nombre, por favor, porque el profesor... Oiga, ya le dije que Nakoto Nakamura también ya le mandó una represalia porque se anda burlando de su nombre y... Caramba, no, él lo admiramos demasiado porque también está haciendo muchísimas cosas con la ciencia, como crear una impresora de órganos reales. Así es. Bueno, yo me retiro porque... por favor, y dígalo, pide una disculpa de mi parte. Está bien, recibida será. Okay. Pues yo me retiro, con permiso. Ok. A ver, otra vez te perdiste del profesor René. Ay, es que como que chale me... No sé, hay una vibra ahí rara. ¿Rara? ¿Como que no sí te cae? No es que no me caiga, sino que es una vibra así rara, sí. Como que chocan. Como que mismos polos, ¿no? Sí, pero nunca nos programa una canción, el profesor. Ponnos una continuación, ¿no? Está bien, yo les pongo una rolita. ¿O quieren alguna rola a nuestros amigos de... ¿Y de así? Aún no lo puedes así mencionar y ellos ya se saben al revés, no es una falta de respeto. Bueno, pues es que, perdón. Está muy difícil su nombre. Díganselo por favor de nuevo a René Venturoso. Y Brasil. Perfecto, ya, sí, en coro me lo prendo claro. Muy bien. Oye, pero ¿qué crees? Nos quedan 6 minutos. Caramba, pues ¿con qué nos vamos a despedir? Porque una rola. No, pero antes, pero ¿no quieren agregar algo nuestros amigos de Igreasil, ya bien? Exactamente, recuerden más a los radioescuchas cuando es su evento. Este 15 de noviembre en el Auditorio Olivar, frente a la delegación de Álvaro Obregón. Ya saben, MCs, bueno, hip hop, rock y ska. Ya saben, visítenos en www.myspace.com/colectivoidrasil. Y bueno, pues ahí estamos para lo que se ofrezca. Entrada libre, por supuesto, para... Vamos este a colocar los datos también en la fábrica de mi... Y como dicen por ahí, muchachos, la seguridad somos todos. Claro, efectivamente. No tolerancia, armas, no drogas, tolerancia. No armas, no drogas, no buena onda. No, sí, buena onda. Buena onda, sí, eso sí. Buena vibra, buen ambiente. Bueno, pues vayan a ver a los grupos Ometeos, van a estar los Hot Mavericks, los... esos señores, ¿cómo se llaman? Los la tremenda corte. Uh-huh. Sí. Que nos caen bien porque tienen un programa, el nombre de un programa de radio al que a nosotros nos gusta bastante. El tremendo juez de la tremenda corte. Es como el Tres Patines. Ajá. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias, Jonathan. Jessica, muchísimas gracias por... Gracias. Te acordaste un nombre, cuídate, te lo saltaste. Bueno, ya me voy, gracias. Nada, no es cierto, muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos que no sea la última vez. Estaremos, pues, viéndonos muy frecuentemente. Sí, esperemos que hayan estado a gusto en el programa. Sí, claro que sí. De hecho, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar aquí y pasarla muy a gusto. Gracias a ustedes por la buena vibra. Y bueno, nos vamos a continuación con una rola y cerramos con la última capsulita nuestra. Así es. Y bueno, con la rola que nos vamos a ir va a ser... Ajá. The Animals Don't Let Me Be Misunderstood. Ay, claro que sí. Sus señores, comandados por Eric Burdon. Así es. Y bueno, esto fue Sussex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo... Que al revés. Hasta la próxima semana. Understand me now. Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. Understood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get my share, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human, have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish thing, some sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Calaveritas de Azúcar es una humilde ofrenda acústica que Surf Sex and Roll hace a la memoria de los protagonistas del rock que se adelantaron en este largo y sinuoso camino. Rock Power Mexicano. Toncho Pilatos fue un grupo mexicano fundado en los inicios de los 70s en Guadalajara. Después de haber formado parte de los grupos Los Gatos, La Noche y Renacimiento, el guitarrista Rigoberto Rigo Guerrero Sánchez se une a su hermano para formar la banda. Toncho Pilatos era un grupo que combinaba sus presentaciones con obras de teatro de carácter ecléctico, tenían raíces bluseras y progresivonas. Polydor, la compañía disquera más importante de aquellos años, les grabó su primer álbum, dentro de la serie Rock Power, con funda doble, algo que solamente habían logrado hasta entonces grupos extranjeros. Toncho Pilatos se han quedado como una de las leyendas más grandes de Guadalajara a la altura de la fachada de piedra, la revolución de Emiliano Zapata y los Spiders. En 1988 murió Rigoberto Guerrero y le siguió su hermano Alfonso de cirrosis en 1992. A continuación, Espera, Toncho Pilatos.